Maravillosa eres tú, enamorado me tienes desde que te conocí. Niña bonita te llamé, toda mi vida floreció, mi corazón volvió a latir con el cariño que me das. Felicidad volvió a sentir. Dueña de mi amor, has cautivado todo mi querer, mi corazón. Maravillosa eres tú. Bonita te llamé, toda mi vida floreció, mi corazón volvió a latir con el cariño que me das. Felicidad volví a sentir. Ven y bailemos con este compás, con alegría. Yo te quiero ver, niña bonita, dueña de mi amor, has cautivado querer, mi corazón. Ven y bailemos con este compás, con alegría. Yo te quiero ver, niña bonita, dueña de mi amor. Dueña de mi amor, has cautivado todo mi querer. Ven y bailemos con este compás.